Capítulo 2. José de Egipto. Resumen del capítulo anterior. La ciudad de Siquem celebra una gran fiesta. La plaza está repleta de gente y adornada de colorido. Los habitantes de Siquem comen, beben, cantan y bailan. Los hijos de Jacob celebran el evento, bebiendo grandes cantidades de vino. Llega José. Ahí viene el entrometido. ¿Mi padre te envió a espiarnos? No, no, claro que no. Vine a estar con ustedes. No eres bienvenido, José. Ve a adular a tu padre, niño. Y cuéntale que vamos a beber hasta olvidar que existes. ¡Vete! Sintiéndose rechazado, el joven se retira del grupo. Los 10 brindan por la expulsión del menor. Jacob. Ya pasaron casi todas las lunas, Raquel. Con su esposa. No va a tardar mucho para que nazca nuestro segundo hijo. No lo puedo creer. Iba a ser otro joven fuerte como José. Si fuera una niña, ¿cuál es el problema? ¿Dina no es una bendición para nuestra familia? Sí, eso es verdad. Mi hija solo me da alegría. Tengo que comenzar a pensar en un buen matrimonio para nuestra hija, Lía. Estaba pensando en lo mismo. Ya está en edad. ¿Qué tienes? ¿Qué pasa? Sentí una punzada fuerte en el vientre. Pero ya pasó. Sabía que venir a esta fiesta no era bueno. Tú y el bebé tienen que descansar. Ya me siento mejor, Jacob. Nada de eso. Vamos a regresar al campamento. ¿Vienes con nosotros? No te preocupes, prefiero quedarme. Está bien. Voy a avisarle a mis hijos y vuelvo para irnos. Lía se dirige a su hermana, increpándola con dureza. No pierdas tiempo, Raquel. Solo porque Jacob me puso un poco de atención, tú inventaste todos esos dolores. No seas ridícula, no necesito hacer eso. Vuelve a sentir dolor en el vientre. Lía evita prestarle auxilio y la contempla con rencor. No me vas a ayudar, hermana. Por mí te puedes morir. Tú y esa criatura. Se marcha. Raquel permanece asustada y dolorida. José está solo y apartado de la fiesta. En la verbena, los hijos de Jacob se agrupan participando del festejo con el resto de ciudadanos. Las mujeres bailan agrupadas, formando círculos. Lo hacen con las manos juntas y en alto, batiendo las palmas. Los hombres danzan y saltan al ritmo de los tambores, formando ruedas. Dina también disfruta, manifestando su alegría con espontaneidad. El príncipe trata de aproximarse a ella. Jacob encuentra a José. ¿Por qué no bailas? Retirado de la fiesta. No tengo ganas, padre. Tú, te encantan las fiestas. ¿Qué pasó? Nada. Hoy solo quiero ver. Voy a regresar con tu madre al campamento. No está bien. ¿Pasa algo con el bebé? Raquel está cansada y necesita reposo. No es nada grave, espero. Voy con ustedes, papá. No, José, quédate a vigilar a tus hermanos. Si hacen algo malo, me cuentas. No les gusta ser vigilados, papá. Están enfadados conmigo. Si se comportaran mejor, no sería necesario. Haz lo que te pido. Dentro de poco comprueba que se van al campo como me prometieron. José obedece. Sí, señor. Permaneciendo en un improvisado puesto de bebidas construido con tablas y ramas de palmera. La verbena continúa. La plaza está adornada con decorativas cuerdas de varios colores, trenzadas entre sí y atadas a palmeras, formando brazos compuestos por largas tiras que desde lo alto se distribuyen en forma radial, convergiendo en medio de la explanada alrededor de un poste alto adornado con flores y vegetación. muy animada, comienza a compenetrarse con el príncipe, quien trata de conquistarla. Lia encuentra a Silpa. ¡Qué susto! Silpa, ve a ver si Raquel está bien. ¿Qué sucedió? Vamos, ve rápido. Ella se siente mal y necesita mucha ayuda. ¿Por qué no la ayudaste tú cuando estabas con ella? ¡Es tu hermana! Se vuelve y descubre a Jacob regresando en busca de Raquel. Ya no es necesario. Raquel está muy bien protegida. El marido acompaña a su esposa de camino al campamento. Ya le avisé a nuestro hijo. Podemos irnos. Pareces triste. ¿Qué te pasa? No es nada, Jacob. A veces estoy preocupada por la criatura. Por esos dolores que vienen y van. ¿Sentiste lo mismo cuando José iba a nacer? ¿Y no está ahí? Es un joven guapo, lleno de salud. Tienes razón. Preocupación tonta de mamá. Vamos. Ven, sígueme. Mañana será un nuevo día. Lía, celosa, presencia la escena oculta entre el gentío. La celebración popular es muy participativa y el ambiente crea un punto de encuentro para jóvenes y mayores que derrochan gozo y entusiasmo, aumentando el ánimo en la noche. Ciertamente, parte de ese ánimo es producto del vino y Simeón, junto a su hermano Rubén, bebe copiosamente. El primogénito de Jacob contempla a Bila, la tercera esposa de su padre. Simeón sospecha de las intenciones de su hermano para con Bila. ¿Qué haces, Rubén? ¿Qué hago de qué? ¿No dejas de ver a Bila? Sí, tú. Solo veo a las mujeres bailar, nada más. No, hermano. Estás viendo bailar a Bila y con una mirada que sinceramente llegué a temblar. No puedo resistir, hermano. Bila es una mujer deslumbrante. ¿Perdiste el juicio, Rubén? Bila es esposa de nuestro padre. Si lo descubre, te mata. Llega José. Es mejor que se vayan al campo. Se está haciendo tarde. Qué gracioso es este joven para dar los órdenes. Son órdenes de nuestro padre. Ocúpate de... ¡Cálmate, José! Rubén detiene a su hermano, que pretende arremeter con furia contra el menor. Este muchacho es muy atrevido. ¿Crees que puedes mandarnos? Solo es una alerta, Simeón. Síganme viendo y después no podrán trabajar bien. El problema es nuestro. Ahora vete de aquí. Vamos, vete. No te quiero frente a mí. El joven se retira. Dina observa cómo José se aleja de la plaza y decide seguirlo, abandonando el baile. ¡José! Bila la detiene. Déjalo, Dina. Después hablas con José. Pobre de mi hermano. Los más grandes no lo dejan en paz. José no debería meterse tanto. José no tiene la culpa de nada, Bila. Muy airada, la hermana sale en busca de José. El príncipe se sorprende al ver a la joven alejándose de la fiesta y decide perseguirla, abriéndose camino entre los asistentes al evento y tratando con astucia de pasar inadvertido. Tomando precauciones, se cerciora de que nadie le sigue o se percata de su ausencia. En el campamento, sus habitantes charlan bajo las estrellas, agrupados alrededor de varias fogatas. Jacob, en su tienda, atiende a Raquel, que yace en cama. Le lleva un cuenco con agua. Ella toma el recipiente y bebe de él. El marido se sienta sobre el lecho. Discúlpame por haberte sacado de la fiesta. A su lado. Estoy mucho más feliz aquí contigo que con tantas personas a mi alrededor. Es tan raro un momento a solas contigo. Mi muy querido. Aún después de todos estos años, continúa siendo un marido dedicado, amoroso. Porque tú eres la mujer de mi juventud, Raquel. La única mujer que amé y amo hasta hoy. Lía es tu esposa, Jacob. Necesita de tu atención, así como yo. Siento aprecio por tu hermana y por todos los hijos que engendró. Pero no me pidas que deje de amarte. Solo te pido que... En mi corazón, eres mi única esposa. Como debió ser desde mi inicio. Se besan. La escena muestra al matrimonio en la intimidad de la estancia. Dina camina por la ciudad. Las escasas personas que deambulan por la zona van retirándose a sus hogares. ¿José? La ciudad está prácticamente vacía. La mayoría de sus habitantes acuden al festejo. ¿Dónde estás, hermano? Las calles están iluminadas por antorchas, ¿José?, y pebeteros o recipientes metálicos en forma de copa, en los que arden llamas que iluminan travesías y callejuelas. Siguiendo sus pasos y a corta distancia, la persigue el príncipe de Siquem. La joven va internándose cada vez más, ¿José?, en áreas más deshabitadas, ¿José?, y pobremente iluminadas. El heredero al trono se detiene. ¿José? Lejos de cualquier temor y sintiéndose segura, ¿José?, la muchacha continúa la búsqueda. ¿Dónde estás, hermano? Escudriñando cada rincón. ¿José? El canto de un búho la asusta. Muy extrañada, continúa caminando. El príncipe... Dina. ...le corta el paso. ¿Siquem? Disculpa, es la segunda vez que te asusto hoy. No hay problema. ¿Por qué tanta prisa? No es apropiado que una joven se quede sola con un hombre. ¿No confías en mí? No es eso, Siquem. No me siento a gusto. A mi papá no le iba a gustar. Vamos a regresar a la fiesta, ¿sí? Acaricia el rostro de la mujer. Por favor, aléjate. Hueles a vino. No te gusta el olor a vino. Con permiso. La agarra por el brazo. ¡Suéltame, por favor! Pensé que yo te gustaba. ¡Me agradas! Pero lo que haces no es correcto. Un beso, solo un beso y te dejo ir. No, por favor, un suéltame. Beso. Por favor, un suéltame. Beso. Por favor, suéltame, Siquem. En la fiesta, la familia de Jacob se despide agradeciendo al soberano. ¡Qué bella fiesta, señor Hamor! Debo felicitarlo. Muchas gracias por la bienvenida. Y así es como ustedes serán siempre tratados en Siquem. Qué pena que se vayan. Tenemos que llevar a nuestra madre y a las mujeres al campamento para llevar al ganado al campo. Estoy segura que no faltarán oportunidades para vernos nuevamente, señor. Sí, claro. Disculpen, pero mi hijo no está cerca. Estoy seguro que le gustaría despedirse. Debe estar divirtiéndose por ahí. Lo entendemos. No se preocupe. Despídanos de él. Eso haré. Deseo que mejore la señora Raquel. Y quiero que le envíen mis saludos a Jacob y a los jóvenes que ya se fueron. No se preocupe, gracias por todo. En alguna parte de la ciudad... ¡Suéltame, estás ebrio! La domina. Dina, suéltame. No me ignores así. No me ignores. No, por favor, suéltame. No, por favor, voy a gritar. La agarra por detrás, ¡auxilio!, alzándola en el aire. ¡Auxilio! Y apartándola a un callejón. En la fiesta, la concurrencia mantiene la diversión. Lía, muy preocupada, trata de encontrar a su hija entre los asistentes. Llega Zilpa, acompañada de Vila. ¿Hallaron a Dina? Busqué por todas partes. En la fiesta ella no está. Debe haber regresado al campamento con José. Vi cuando tu hija fue tras él. El baile continúa y el público permanece ajeno a cualquier otra circunstancia. El príncipe le cubre la boca con la mano. Las escenas se suceden. En la plaza hay alegría. Y en la calle, Dina sufre una vejación humillante. El agresor la tira al suelo, la mantiene inmovilizada y rasga parte de su vestido. En la fiesta, todos se divierten. Ocultos por la noche, Siquem se echa sobre ella con gran ardor y viveza excesiva para deshonrarla. En el campamento, la noche transcurre en calma y armonía. Jacob, en su tienda, atiende y vigila a Raquel, procurándole un buen descanso. Entra su hijo amado, con la intención de desear una buena noche a los padres. José. ¿Cómo está mi madre? Bien. Está mejor, gracias a Dios. Se quedó dormida hace poco.

se levanta y cae de nuevo. Desesperada, una y otra vez trata de continuar su camino. En el refugio. ¿Cómo es que ninguna de ustedes vio a Dina en la fiesta? Pensé que se había regresado con José. Mi corazón está helado. Dios mío, ¿dónde está mi hija? Solo puede estar en Siquem. ¿En Siquem? ¿Sola? No te preocupes, que voy para allá, padre. Traeré a mi hermana aunque pase toda la noche buscando. No será necesario, José. Ahí está. La joven aparece tambaleándose y en muy mal estado. El frío le entumece los miembros, entorpeciendo su avance y movimientos. Se aproxima con lentitud, arrastrando los pies y con el vestido desgarrado, hecho jirones. Son instantes adversos que parecen eternos. Hija. Incrédulos. Tus ropas. La contemplan. ¿Dina? Inmóviles. ¿Qué pasó contigo, hija mía? Incapaz de articular palabra, observa a cada uno de los presentes llorando desconsoladamente. Fija la atención en su padre, después en Lía y finalmente abraza a su madre. ¡Hija mía! ¡Hija! El sol sale como cada día y sus rayos comienzan a iluminar la tierra de Canaán. Jacob, junto a José, ¡su hijo! Habla a gritos con el rey. ¡Cubrió a mi hija de vergüenza! En compañía del príncipe y varios soldados. ¡Deshonró a mi familia! ¡Ensució mi nombre! Si me hubiera pedido la mano de Dina en matrimonio, ¡se las hubiera dado! ¡Con agrado! Están separados por un precipicio. ¿Pero ahora por qué? ¿Por qué su hijo cometió un desatino tan grande? En la tienda de las mujeres. ¡Ay, qué tragedia, Dios mío! Pobre Dina. ¿Qué será de mi sobrina ahora? El desgraciado está fuera con Jacob y su padre. ¿Siquem está allá? Ese maldito, ¿qué vino a hacer aquí? ¡Váyanse de aquí! Quiero reparar mi error, señor. Lo hecho, hecho está. Y ya no se puede hacer nada más. Señor Jacob, le imploro. Escuche mi propuesta. No voy a decidir nada sin antes hablar con cada uno de mis hijos. El viento dificulta la comunicación entre los dos pueblos. Los hijos de Jacob llegan con el hato de ovejas. Regresan de lejanas zonas verdes a donde se dirigen en épocas en las que la abundancia de pastos y aguas junto a la benignidad del clima permiten pastar libremente al ganado al pie de las montañas. Mis hermanos van llegando. ¡Papá, mira allá! Apoyados en sus cayados, caminan separados guiando al rebaño, acompañados por asnos cargados con escasos víveres y pertenencias. Uno a uno, los nueve se aproximan con la intención de incorporarse al grupo familiar. Rubén, Simeón, Leví, Dan, Neftalí, Gad, Aser, Isacar y Zabulón se dirigen al clan, posicionándose al lado del patriarca, aún sin conocer los detalles de la afrenta. ¿Ocurrió alguna cosa? Rubén. ¿Qué hacen aquí tan temprano? Simeón. Judá. Haz lo que te ordené, Elisa. En su tienda. No salgas de aquí por nada de este mundo. ¿Está aquí? ¿El hombre que deshonró a Dina? No estoy seguro. Pero por el rostro de mi padre, solo puede ser el desgraciado con su padre. Y mis hermanos llegaron de pastar. Dios mío, va a ocurrir una tragedia. Ustedes tres, quédense aquí cuidando a su madre. No importa lo que pase, no salgan de la tienda, ¿entendieron bien? A los niños. Judá, por favor, no hagas una tontería. Entonces ora, Elisa. Clama a nuestro Señor por justicia, porque ese animal que está afuera tendrá que pagar. Judá, el décimo hermano, se suma al resto de la familia. Tras conocer lo acaecido, todos se abalanzan sobre el príncipe, pero los soldados consiguen contener el ataque. ¡Nos invitan a una fiesta y nos apuñalan por la espalda! ¡Desgraciaste la vida de mi hermana! ¡Te voy a matar! ¡Fue ese desgraciado el que deshonró a la pobre Dina! Calma, por favor. Tengan calma. Escuchen lo que tengo que decirles. Mi hijo está muy arrepentido. ¡El arrepentimiento de ese maldito! ¿Le devolverá la honra a mi hermana? Mi hijo quiere casarse con Dina. ¿Casarse? ¡Como dijo! Calma, calma. Por eso vinimos aquí personalmente. Mi hijo quiere reparar todo el mal que le hizo a su hermana. ¡Nada de lo que haga puede reparar ese mal, señor Hamor! Aunque se case con ella, aún así, mi hermana nunca se sentirá digna nuevamente. Mi pobre hermana solo llora desde ayer. Amo a Dina. Quiero que sea mi esposa. Philpa y Vila escuchan la distancia. ¿Esposa? Sí, eso mismo que oíste, Dina. Si la quería como esposa, ¿por qué la violó de esa forma? Ese joven dice que te ama mucho, Dina. ¿Qué clase de amor es ese? ¿Cómo voy a poder ser feliz al lado del hombre que me avergonzó? Tus hermanos no van a permitirlo, querida. Quédate tranquila. Van a hacer que ese infeliz salga corriendo de aquí. No falta mucho. Eso sí, dejan que el joven salga con vida. Tal vez casarte con ese joven no sea tan mala idea. ¿Qué estás diciendo? Después de lo que sucedió, ¿qué otro hombre va a querer casarse con mi hija? Eso no importa, mamá. No quiero un marido. Solo quiero olvidar un día el dolor que estoy sintiendo. Dina llora desconsoladamente. En el exterior. Mi hijo Siquem está completamente enamorado de la joven Dina. Él actuó mal, muy mal, pero quiere devolverle el honor a su hija casándose con ella. Nadie sabe lo que pasó. ¡Nosotros sabemos! Su familia no será avergonzada delante de los hombres de mi ciudad ni delante de su pueblo. Dina se casará con Siquem y será una novia festejada como cualquier otra. Todos pensarán que continúa pura y mi hijo recompensará todo el dolor que le causó siendo un marido bueno y leal. Vamos a convertirnos en una sola familia. Permitan que nos casemos con las mujeres de su pueblo. Y nosotros también les daremos las nuestras. Les entrego mi ciudad a ustedes. Hagan negocios en ella. Sean prósperos. Hagamos una alianza. Si fueran misericordiosos y me perdonaran, pidan lo que quieran, cualquier cosa. Aumenten mucho la dote de casamiento y las dádivas. Les daré el doble de todo lo que pidan. Pero por favor, les imploro, denme a la joven Dina por esposa. ¡No! Rubén. Nuestra hermana no puede casarse con un hombre que no esté circuncidado. Nos traería maldición. Leví. Es verdad, señor Hamor. Cuando nace un hebreo, el prepucio se le retira desde recién nacido. Esa es la señal de nuestra alianza con Dios. Judá. Solamente con una condición permitiremos ese casamiento. ¿Condición? José. ¿Qué condición, Simeón? ¿No oíste a nuestro padre? Dina no se puede casar con Siquem, él... ¡no está circuncidado! Pero puede estarlo. En Siquem, el rey habla al pueblo. Los hebreos son hombres pacíficos. Vamos a dejar que habite nuestra tierra y haga negocio con nosotros. Hay espacio para todo el mundo. Que nuestras hijas se casen con sus hijos y que sus mujeres sean recibidas por nosotros como esposas. ¡Seamos un solo pueblo! Solo hay una condición para que sellemos nuestra alianza. Habla el príncipe. Todo hombre de Siquem debe ser circuncidado, así como ellos son circuncidados. El joyero. ¿Qué cosa es esa? ¿Circuncisión? No hay prueba de mayor lealtad que les podamos dar. Entonces, su ganado, posesiones y animales, todo lo que es de ellos, será nuestro también. Los habitantes se muestran pensativos. Paisajes de la tierra de Aram se suceden alternativamente, presentando diferentes panoramas. Desde áreas verdes en el norte tras la época lluviosa, pasando por la aridez de las cadenas rocosas en el centro de la región y terminando por los llanos hostiles y misteriosos de arena dorada en la frontera con Egipto. El sol sale y se oculta, indicando el paso del tiempo. En la tienda de las mujeres del campamento, Lía prepara a su hija Dina para la boda. Te ves tan linda, hija. ¡Qué hermoso vestido! Nunca vi una novia tan bella, Dina. Philpa. Ni tan triste. Dame una sonrisa por lo menos, mi amor. Le cuesta sonreír. Todo va a estar bien, hija. Lía la besa en la mejilla. Vamos, date prisa. Todavía hay mucho que hacer antes de la boda. Espera aquí. Yo vendré a buscarte. La madre se retira. La joven Dina queda sola bajo la carpa, profundamente apenada. se sienta desconsolada y toma un espejo de mano fabricado en metal pulido en el que se mira sollozando ante la impotencia de la situación. Entra su padre. Hija. Ella limpia con la mano sus ojos llorosos. Él se aproxima por la espalda. Ya está llegando el momento. Para fortalecerle el ánimo. La ciudad entera está de fiesta, esperando a la novia. Al menos pudiste haberme preguntado si eso era lo que yo quería, padre. Es lo mejor, Dina. Se levanta y se coloca frente a él. Así que tú me vas a entregar al hombre que deshonró a tu hija. Hija, no voy a vivir para siempre. Tus hermanos tendrán que cuidar a sus propias familias. Y una mujer sin marido es una mujer condenada. Hubiera sido mejor convertirme en prostituta. No digas una cosa de esas. Ese joven hará de todo para redimirse. Está sinceramente arrepentido. Ustedes dos van a ser muy felices. Nunca voy a ser feliz, papá. Todos mis sueños de niña murieron. ¡Hija! Llega su madre. Vamos, el cortejo ya va a salir. Lía le seca las lágrimas. Te voy a ayudar. Ambas abandonan la tienda. Ante las circunstancias que golpean a la familia, Jacob permanece pensativo y apoyado en su cayado, mientras una profunda tristeza invade su corazón. Fuera, en el campamento, el cortejo prepara los últimos detalles y se dispone a salir. Los principales miembros de la familia, vestidos con elegantes ropajes, acuden a la ceremonia. Dina viaja sentada en una silla anclada a dos largas pértigas que llevan a hombros cuatro de sus hermanos. Viste un largo vestido blanco con sencillos apliques en forma de flor y una cola media que parte de la cabeza adornada con una elegante diadema. Lejos de su deseo, resignada y con profunda aflicción, se entrega un enlace matrimonial no planeado. La comitiva, compuesta por los familiares y vecinos del refugio, acompaña a la novia recorriendo una corta distancia hacia la ciudad. En Siquem, el príncipe, sentado en una silla real, también es transportado a hombros de sus súbditos. Viste ropajes amplios en color blanco, cubierto por un manto claro terminado en flecos y adornado con cenefas bordadas en hilo rojizo y dorado con motivos geométricos. Su cabeza está coronada por un tocado masculino estilo gorro tarbush, propio de los pueblos semitas. Con cuidada barba y aspecto impecable, exhibe un enorme medallón colgado al cuello. Los novios recorren las calles de la ciudad en volandas y convergen en un punto a partir del cual continúan unidos hasta el lugar de la ceremonia. Simeón y Judá caminan al frente transportando la parte delantera de la silla de la novia. Le siguen Lía, Bila, Zilpa y otros miembros de la familia. Entre la muchedumbre se encuentran los joyeros del mercado. ¡Qué gracioso! La joven no parece muy feliz. No, está rara. Debe ser miedo de la boda. No sé. Está tan diferente del día que compró el collar en tu tienda. Parece que ya no tiene ese brillo en los ojos. Jacob espera por la llegada de los novios, que una vez descienden de las sillas, se dirigen al altar para el inicio de la ceremonia. El pueblo aplaude y agita ramas de palmera a su paso. El príncipe responde al saludo de quienes salen a los balcones a presenciar el evento. Y seguido por la multitud, se abre paso entre el público presente que contempla la comitiva. Los novios llegan a la jupa, un manto adornado con flores sobre cuatro varas que lo sostienen. Es como una casa abierta por todos lados, como la del patriarca Abraham, que según la tradición, tiene entrada por los cuatro costados para recibir a los visitantes que llegan de cualquier dirección. representa la divina presencia que se cierne sobre el novio y la novia para unirlos. La ceremonia comienza. El príncipe coge a Dina de la mano. Ella está triste. Jacob unta las manos con óleo perfumado. Después, humedece con el aceite aromático el cabello de los novios y extiende sus manos sobre ellos. Bendito eres, Adonai, Dios nuestro, Rey del universo, que creaste al hombre a tu imagen y a tu semejanza. Concédele la felicidad a estos bien amados novios, tal como lo hiciste con el primer hombre y su esposa en el jardín del Edén. Todos observan en silencio, guardando el secreto de la deshonra. Haz que podamos oír de nuevo, Señor, las voces de gozo y alegría, las voces de novios y novias debajo de Jupá, y de los jóvenes que festejan su alegría. El príncipe Siquem observa a Dina, de cuya mejilla cae una lágrima. El oficiante eleva las manos al cielo y ora en silencio al Dios de Israel. Dina en la mansión real. Está sentada sobre cojines y almohadas en una estancia de adobe con vigas de madera delicadamente decorada con alfombras y tapices artesanales. Ambos tipos de tejidos están colocados sobre el suelo o colgados en paredes luciendo diseños con patrones geométricos en colores exclusivos. El mobiliario es sencillo y acorde con la tradición del pueblo que la acoge. Entra Siquem muy despacio y se sienta a su lado. Yo sé que, por más que me esfuerce, nunca podré borrar el mal que te hice, Dina. Pero por favor, déjame al menos intentarlo. Esta boda es una farsa. ¿Para qué todo esto? ¿Por qué simplemente no me trajiste a tu casa? ¿Estar fingiendo que soy una novia feliz? Francamente, el pueblo desconfiaría si no tuviéramos una boda adecuada. ¿Desconfiarían de qué? ¿Que soy impura? ¿Que el príncipe de la ciudad en verdad es un bárbaro? Tú ni hebreo eres. ¿Por qué quisiste una ceremonia como la de nuestro pueblo? ¿Crees que me vas a conquistar de esa forma? Solo acepté la condición de tus hermanos para demostrarte que te amo. No va a ser fácil para un hombre adulto que le corten el prepucio del pene, Dina. Pero yo, mi padre y los hombres de mi ciudad, haremos eso para probar que nuestras intenciones son serias. Todo el mundo lucrará a costa mía, ¿verdad, Siquem? Se van a enriquecer, van a hacer grandes negocios. Van a ser un pueblo. Qué bonito. Nada de eso me importa. Solo me sacrificaré por ti. ¿Será que algún día me vas a perdonar, Dina? Puede entrar. Es Rubén, el hermano de la muchacha. Todo está listo, Siquem. Los sacerdotes comenzarán la circuncisión de los hombres de la ciudad. La boda se realizó. Ahora es su turno de cumplir lo que prometió. Solo podrá tocar a mi hermana después de eso. La luna aparece en el horizonte, dejando paso a la noche estrellada. En el campamento, Raquel trabaja en el telar, insertando hilos en color amarillo que entrecruza entre las tensas hebras verticales de la urdimbre para formar una colorida trama. Está quedando muy linda, Raquel. Llega Jacob. Qué bueno que te gusta. Le quedará perfecta a José. ¿Crees que sea buena idea darle esta túnica a José, amor? ¿Y por qué no? Los demás se van a morir de celos. José se lo merece. Los demás no. Tienes que cuidar a nuestro hijo, Jacob. Haciendo eso vas a provocar aún más su ira contra José. No le voy a dar la túnica ahora. Tal vez no se la debas dar nunca. Esos colores, los bordados, todos van a entender el significado. Si le das ese presente a José, es como si lo estuvieras poniendo por encima de todos. La verdad, eso es lo que quiero. Pero no puedes, no es el primogénito. Para mí lo es. Es el primogénito de mi mujer amada. Besa a la esposa. A las afueras de Siquem, los hijos de Jacob beben y cenan al calor de la hoguera. Son unos tontos. Creyeron que íbamos a hacer alguna alianza con ese pueblo. De lejos se pueden oír los gritos de dolor de esos desgraciados. No quedó un solo hombre de esa ciudad sin ser circuncidado. Imagina el dolor que están sintiendo ahora. Va a ser mucho más fácil acabar con ellos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? José, apartado del grupo, escucha con atención. Leví y yo iremos por delante. Y mataremos a todos con la espada. Sí, y ustedes irán después a saquear la ciudad, a tomar a las mujeres y prenderle fuego a todo. El muchacho decide intervenir. ¿Qué es eso? ¿Se volvieron locos? ¿Qué estás haciendo aquí, José? ¡Habla! Y pregunta, Simeón. Espiando, claro, ¿eh? Rubén lo empuja. No estaba espiándolos. Si le cuentas algo a nuestro padre, acabaré contigo, José. Por amor de Dios, hermanos. No pueden hacer todo eso. Es una cobardía, una traición. Ahí viene José pensando que es mejor que nosotros. Piensen bien, hermanos. Nuestro padre empeñó su palabra. Ustedes ahora tienen un acuerdo con esos hombres. Ellos fueron circuncidados. ¿Y creíste que íbamos a dejar a Dina casarse con ese cretino? Planearon todo esto desde antes. No lo creo. José piensa, planea y escapa. Lo persigue. Lo alcanza. ¡Atrápenlo! ¡Déjenme ir! ¡Déjenme ir! Agarrándolo. ¡Suélteme! ¡Suélteme! Y alzándolo en hombros. ¿A dónde crees que vas? ¡Basta! ¡Suélteme ya! Lo trasladan. ¡Suélteme! En contra de su voluntad. ¡Ven aquí! ¡Ven aquí! ¡Quédate ahí! Lo tiran al suelo. ¡Quédate ahí! ¿Qué ibas? Él se levanta con dificultad. Pero lo sujetan y devuelven al grupo ante la presencia de Simeón. ¡Quieto! ¡Suélteme! ¡Suélteme! ¡Cállate! ¡Suélteme! ¡Déntelo, Rubén! ¿Sino qué? Voy a gritar, Simeón. ¡Te lo advierto! ¡No lo harás! Vas a ir con nosotros, así que ¡a matar a esos malditos! No cuenten conmigo, Simeón. No voy a hacer nada de eso. Pone la espada en su cuello. No te estoy dando opción. Vas con nosotros y harás lo que te ordene. José de Egipto. Fin del capítulo 2.